Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al panorama informativo de Radio Encuentro y NTV de este día lunes 5 de diciembre del año 2022. Como siempre, arrancamos por las noticias locales y regionales. ATE no va a ir a la reunión de la función pública. Así se confirmó desde la conducción del sindicato, que convocó además a un paro de 24 horas para el día de mañana martes. Desde ATE se detalló que la medida responde al estancamiento que sufrió el proceso de regularización contractual de los trabajadores. Recordemos que el gobierno convocó para mañana una reunión del Consejo de la Función Pública con el objetivo de discutir las presuntas irregularidades que hubo en la liquidación del 10% de aumento en el pago del viernes 25 de noviembre. En las asambleas de hoy, ATE podría resolver cortes en los puentes que unen Viedma y Patagones, Cipolete, Neuquén y el puente de Río Ñireco en el ingreso de San Carlos de Bariloche. También movimientos sociales este miércoles cortarán el puente nuevo. El próximo miércoles, movimientos sociales de Viedma van a cortar el tránsito vehicular en el puente Basilio Villarino. Será en el marco de una protesta a nivel nacional tras la decisión del Ministerio de Desarrollo Social de congelar las inscripciones al programa Potenciar Trabajo y dar de baja a algunos beneficiarios. El viernes, integrantes de diversas organizaciones sociales realizaron una asamblea en Plaza San Martín de Viedma, donde se definieron las medidas de fuerza a llevar adelante esta semana. Una de ellas es que este miércoles se cortará el puente nuevo. Jornada para visibilizar la discapacidad en Viedma. Se realizará hoy en el marco del Día Mundial de las Personas con Discapacidad, que se conmemoró el pasado 3 de diciembre. Las actividades son organizadas por el Consejo Local de Discapacidad y se llevarán adelante de 9 a 13 en la Plaza San Martín. Más de 30 organizaciones de Viedma que trabajan con la discapacidad mostrarán las actividades que llevarán adelante durante el año y presentarán un petitorio a las autoridades provinciales y municipales. Hoy se realiza esta actividad de 9 a 13 en la Plaza San Martín. Continúa el programa de castración masiva de mascotas en Viedma. Hoy, mañana y pasado será el turno del barrio Álvarez Guerrero. Habrá atención en orden de llegada sin necesidad de sacar turno de 8 a 12 en la capilla del barrio. Se recuerda que los perros, perras, gatos, gatas deben ir con 12 horas de ayuno previo a la intervención al momento de la castración. Recuerdan que está prohibida la venta y utilización de pirotecnia sonora. Ante la llegada de la fiesta, los festejos del Mundial de Fútbol, familias TEA de Viedma y Patagones recuerdan y apelan a la solidaridad de vecinos, vecinas, vecines. Recuerden que está prohibido el uso de pirotecnia que afecta a personas con trastornos de espectro autista. En este sentido, se impulsa una campaña del lema Festejemos sin pirotecnia de estruendo. Se lanzó la temporada de verano en la Villa Turística del 7 de marzo. El acto se realizó el sábado, donde las autoridades de la Dirección de Turismo, Deportes, Tránsito y Defensa Civil dieron la bienvenida a la pareja de jóvenes cordobeses que visitaban por primera vez el lugar. Participaron el subdelegado municipal, Jesús Martínez, e integrantes de la Comisión de Fomento de la Villa Balnearia. Gracias a la colaboración de distintos comercios, se entregaron obsequios a los primeros visitantes del inicio de la temporada en la Villa 7 de marzo. Silvana Inostroza asumió como nueva secretaria general de la UNTER. El acto se desarrolló el viernes en el marco de un congreso extraordinario del sindicato docente en Villa Regina. El grupo que conducirá el sindicato docente por los próximos 3 años se completa con Gustavo Cifuentes, de Sierra Grande, como secretario adjunto, María Castañeda de Jacobacci y secretaria gremial de la organización. También se renovó la Comisión de Revisora de Cuentas, el Consejo de Administración del IPROS, Junta de Disciplina, delegados del Departamento de Salud de Escuela Congresales, también a CETERA. Nacionales. Filtran chat de jueces y funcionarios de la ciudad de Buenos Aires que visitaron a Lewis en Lago Escondido. El viaje se concretó el jueves 13 de octubre y tras ser difundido por el diario Página 12, los protagonistas de la visita crearon un grupo de Telegram para acordar una estrategia de respuestas. Esta estrategia incluía presionar a algunos medios para que guardaran silencio y planificar una versión unificada para difundir a través de ciertos periodistas. La conducta de los implicados quedó expuesta el domingo en artículos del diario Tiempo Argentino y el portal El Cohete a la Luna, donde llega la evidencia de la complicidad entre jueces y funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se cuadruplicaron los casos de COVID en la última semana. El Ministerio de Salud de la Nación reportó este domingo 9 muertes por coronavirus. En tanto, se detalló que hubo 12.000 contagios en la última semana en la Argentina, lo que representa un 270% más de casos que el domingo pasado. De acuerdo a los datos difundidos, la cantidad de muertes aumentó y llegó al 12% en relación a la semana pasada, cuando fueron 8 los informados. Los casos positivos se cuadruplicaron con respecto al último reporte. Recomienda reforzar la vacunación contra el COVID. La ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, recomendó este domingo reforzar la vacunación y los cuidados habituales frente al aumento de casos de coronavirus. Los casos de COVID-19 vienen aumentando desde hace 4 semanas. En la semana anterior a esta hubo una gran cantidad, dijo la funcionaria. Mientras agregó que nuestra recomendación en este contexto es reforzar la vacunación y los cuidados de siempre. ...18 grados la temperatura en Viedma y Carmen de Patagones... ...el cielo se presenta despejado... ...la visibilidad es muy buena... ...el viento norte a 18 kilómetros... ...el pronóstico para hoy marca 36 grados de máxima... ...tormentas aisladas probables para la tarde... ...y para la noche... ...el viento siempre será del norte... ...durante todo el día recién variando hacia la noche con el sudoeste... ...viento también durante todo el día y la tarde... ...con ráfagas que van a llegar hasta los 80 kilómetros horarios... ...para mañana martes máxima de 27... Para el miércoles máxima de 31, atenti jueves feriado máxima de 31, atenti jueves y viernes también con máxima de 30. Así viene una semanita bastante calurosa para tenerla en cuenta. La actual, 18 grados de temperatura, el cielo está despejado, hay viento norte a 18 kilómetros horarios y el pronóstico para hoy es de 36 de máxima. Hasta aquí el panorama informativo de Radio Encuentro y Ente Barrio, y Ente B. Recordá, Ente Barrio. Para encontrarse con nosotros, www.radioencuentro.org.ar. Sigan Encuentro, sigan Ente Barrio. Informado, informada, informade.